Parlando de Deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de Deportes, voy parlando. Despedimos a nuestros compañeros de Como Tú, en la radio de la Casa de la Cultura, y les damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes a este Parlando de Deportes, voy parlando, de la primera radio pública cultural del país. ¿Qué tenemos para hoy, Nardo? Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos nuestros oyentes? Hoy vamos a hablar del box. Carlos Mina y sus compañeros de entrenamiento nos van a venir a acompañar en este programa. Carlos Mina clasificó a los cuartos de final en la última Olimpiada en Río de Janeiro 2016. Él y su entrenador se contactaron con nosotros para poder realizar todo sobre lo que se está preparando dentro de la concentración deportiva de Pichincha. Escucharemos sus trayectorias y además responderán las preguntas del público y a las indagaciones capciosas de Juancho. Y en nuestro segmento, el deporte es cultura. ¿En qué te beneficia saltar soga a diario, tomando en cuenta que es parte de los entrenamientos del box? Completito el programa de hoy domingo. Ya saben que nos pueden escuchar a través de los 940M, la aplicación de celular de la Casa de la Cultura, y también a través del enlace de la página web www.radio.casadelacultura.gov.es. Y si nos quieren contactar por nuestras redes sociales, recuerden que lo pueden hacer por Facebook, Atrévete y Parlando, o por Twitter, @atréveteparlando. Allí pueden darle like a nuestras fotos, o si quieren mandar saludos, comentarios y sugerencias en nuestras notas de audio o de manera escrita, lo pueden hacer también al WhatsApp, al 09846-1317. A continuación, se viene la música de Papa Chango para iniciar nuestro programa, junto a los Rabanes y Yo No Quiero Tu Amor. Ok, Papa Chango una vez. Y los Rabanes. Sí. Y yo no quiero tu amor. No quiero una noche de pasión. Y yo no quiero tu amor. Yo necesito un poquito de calor. Tantas maneras de demostrarte que contigo quiero todo, pero yo no quiero amarte. Yo no puedo darte nada que venga del corazón. Solo puedo darte besos para pagar tu pasión. Con la mano arriba salta, ay, amor, no te canta tanto. Con la mano arriba salta, que yo sé bien que te encanta. Con la mano arriba baila, ay, amor, no te canta tanto. Con la mano arriba baila. Y yo no quiero tu amor, no quiero pasión. Y yo no quiero tu amor, yo necesito un poquito de calor. Oye, my friend, y yo no quiero tu amor. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @AtréveteParlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Una semblanza que nos resumirá su trayectoria deportiva. Esta es su historia en Parlando de Deportes, voy parlando. En la Olimpiada de Río de Janeiro 2016, Carlos Mina llega a cuartos de final en la categoría de 81 kilogramos. Entrena a diario en el gimnasio de La Tola y él nos cuenta desde cuándo comenzó a boxear y por qué eligió este deporte. Pues empecé en el deporte a los 13 años, 14 años, en Puerto Quito. Empecé con el profesor Carlos Vázquez. Ahí fue donde fui, donde empecé mis primeros pasos en el gimnasio de Puerto Quito. Después de eso viré aquí a Quito a entrenar con el coach Segundo Chanco. De ahí fue que me fui marcando poco a poco en nacionales aquí en el país, dejándome saber quién soy para que me tomen en cuenta en la selección. Durante años y años me fui. El camino era muy largo, tú sabes, muy largo, y no era fácil estar en la selección porque habían otros boxeadores que estaban ahí posicionados. Entonces pues me dieron la oportunidad de competir en unos juegos bolivarianos en el 2013. Ahí fue que yo empecé a salir a flote y a posicionarme. Entonces desde ese tiempo pues quedé campeón en el 2013 en Perú, y de ahí para allá fui saliendo con otras competencias. Pero en esta tarde, Carlos Mina no ha venido solo. Ha traído a varios de sus compañeros. Y están con nosotros Gerson, David y Peter. Chicos, por favor, ¿nos podrían compartir un poco de su experiencia dentro del boxeo? Contarnos desde cuándo empezaron a entrenar. Bueno, pues yo tengo casi un mes entrenando boxeo, y para mí el boxeo es algo, un deporte muy lindo que, o sea, no lo entrena cualquiera. Tienes que tener agallas, valentía, resistencia y entre todo mucha sabiduría e inteligencia. Bueno, pues y gracias a Carlos Mina que lo he conocido, y él me ha dirigido a ese deporte muy lindo. Yo empecé desde que estaba muy pequeño en boxeo en Puerto Quito, igual con mi hermano Carlos, desde que estaba en jardín. Ya pues desde ahí estoy entrenando boxeo hasta ahora. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí!

he tenido varias propuestas de algunos promotores de Estados Unidos y Europa también, pero todavía no estoy tan satisfecho de estar en el profesional. Es algo que se va a dar con el tiempo y es algo que tengo que pensar muy bien, pues también porque a mí lo que más me satisface es de ver a mi país con alegría, ¿me entiende? Cuando uno suba a un cuadrilátero o al podio y que vean que ahí está la bandera del país, la bandera del Ecuador. Esas alegrías pues las quiero dejar todavía y quiero que sean reales en las próximas Olimpiadas, en Tokio 2020. A ver, otra pregunta que tengo, ¿cuáles son los diferentes ejercicios que hay que realizar en el entrenamiento diario del box? ¿Cómo es la preparación? Pues mi preparación, diría que personal, que la realizo en conjunto con los de la mina, los de la tola, y a veces cuando estoy con el equipo de la selección, pues hacemos dos jornadas en la mañana y después en la tarde. En la mañana lo que hacemos es carrera más física, carrera, fuerza y mascoteo, trabajo individual con el profesor, ejercicios de abdomen, de brazos y los diferentes ejercicios que se vayan presentando. Hacemos diferentes series de ejercicios, eso es en la mañana, y en la tarde ya hacemos lo que es guanteo, ¿me entiendes? Sparring, para evaluarnos cómo estamos encima del ring versus nuestros compañeros. A los demás boxeadores y compañeros y amigos de Carlos que están aquí, yo quisiera preguntarles cuáles son los consejos que les da Segundo Chango y que les dice que entrenen dentro de todos los días en este... Pues el profe Chango todos los días nos dice que tenemos que entrenar duro porque el boxeo no es lo mismo que el fútbol, que cuando estás cansado en el fútbol solamente pides el cambio y ya, pero el cambio del boxeo es muy diferente porque tienes que dar todo lo de ti, tienes que sacar físico donde no tienes, resistencia, estar ahí al 100%, pelear, y bueno, pues eso es todo lo que nos dice el profe Chang. Que tenemos que ser constantes en los entrenamientos, estar ahí, y que solo ser constante va a ser mejor, y eso más que tenemos que asistir a todos los entrenamientos para ser mejor. A todos, ¿no? ¿Cuál fue el apoyo que han recibido o que se mantiene de parte de su familia en la participación de este deporte? ¿Cómo se han sentido con el apoyo de su familia? Pues nosotros, en verdad, nosotros nos quedamos sin padre. Para nosotros nuestro único padre fue nuestra misma madre. Ella fue quien nos crió desde pequeño y pues nosotros tuvimos una crianza de vida desde muy pequeño. Es muy difícil, ¿me entiendes? Muy difícil, porque nosotros pasamos lo que es vivir en las calles, dormir en las calles, pedir comida en las calles, ¿me entiendes? Todo eso. Entonces eso nos enseñó a hacer lo que somos ahora. Pues y nuestra madre pues siempre nos apoyó, y nuestras hermanas mayores nos apoyan en lo que sea, más que todo mi madre, en lo que sea, y que seamos los mejores, ¿me entiendes? Y que encontremos suerte en lo que se presente. Eso fue el éxito de nosotros. Bueno, pues la persona que me está apoyando en estos momentos es Carlos Mina. Yo comencé en el boxeo en Puerto Quito. De ahí Carlos Mina me trajo aquí al gimnasio de La Tola. De ahí estoy entrando constantemente y bueno, pues él es el que me está apoyando en estos momentos. Carlos y sus compañeros nos seguirán acompañando en este Parlando, en nuestros diferentes segmentos. Este es el instante de una salsita clásica. Y aquí se viene Willy Colón, Idilio. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día, y que mi idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora

Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Acércate más y susúrrale al oído. Pregúntale y dile. ¿Lo que quiera? No, solo lo que te pueda responder parlando. Así como suenan los golpes de boxeo, muy dinámicos, así también están las preguntas del público para nuestros invitados de la semana. Dani, ¿cuál es la seleccionada desde Twitter? Natu, desde el Twitter, @atrévetparlando, indagaron. ¿Cuáles son tus referentes a nivel nacional e internacional? Pues, a los que yo admiro. Sí. Pues, aquí en el país han habido muchos grandes boxeadores. Pues yo soy de la nueva, ¿me entiendes? Y me crié como de la nueva, que eran mayores que mí. Está Eric Bone, está Jaime Cortés, está Carlos Góngora. Y para mí esos muchachos son unos grandes boxeadores y yo admiro su dedicación, su inteligencia en encima del ring y su coraje en cuando pelean. Pues para mí eso es muy impresionante, los admiro como de aquí del país. Y por fuera del país pues está Mayweather y el de los tiempos, Muhammad Ali, grandes boxeadores que dejaron, que hoy en día son películas vivientes, o sea, Muhammad Ali. Muy bien, excelente, qué buenas referencias que tienes, Carlos. Desde Facebook, Atrévete y Parlando, nos inquirieron. ¿Cuál es una de las peleas que más recuerdas y por qué? Las peleas que en verdad más recuerdo son las que hice con Carlos Góngora, de aquí de mi país. Yo creo que esas fueron las peleas más difíciles de toda mi vida, ¿entiendes? Porque Carlos Góngora es un gran boxeador, 2 veces olímpico, y pues con ella fue con quien tuve que debatirme para yo estar donde estoy ahora, para ganarme el puesto para tener la selección. Entonces, pues, tuve que ganar el mejor. Otra pregunta tenemos que haciendo un preludio a nuestras preguntas casiosas que más adelante vamos a tener para ustedes. Es bien sabido que existen muchísimos mitos acerca del boxeo, y uno de ellos es que genera la violencia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que se trata de una disciplina. Teniendo eso como premisa, que es una disciplina, ¿ustedes, la actividad que ustedes realizan, los hace más violentos? Yo te voy a decir una cosa, brother. Verás, antes de yo ser boxeador, yo era un niño, nunca fui relajoso ni problemático, ¿me entiendes? Pero sí por lo mío, por mis tazos, por mis bolichas. Cuando vi un niño grande que me quería arrebatar y hacerme trampas, pues yo me iba a coñar de puñete, ¿me entiendes? Y antes de ser boxeador, creo que era violento. No porque lo quería hacer, sino que porque tocaba hacerlo, ¿me entiendes? Defender de uno propio. Pues, y entré al boxeo, me hice boxeador, yo creo que cogí más responsabilidad y tomé más disciplina, ¿me entiendes? Porque hasta los profes te enseñan a ser disciplinado. Y lo primero es el estudio, ¿me entiendes? Y por ahí para abajo te van educando. Y no solo eso, sino que tú mismo personalmente tomas disciplina por ti mismo, ¿entiendes? Esto es un deporte de contacto, pero no es como tú lo ves, es todo diferente. Es un deporte muy inteligente en el cual tienes que pensar para no te den. Excelente, gracias, muchísimas gracias. Y al WhatsApp nos llegan algunos saluditos. Aquí los emitimos en diferentes notas de audio. Y de parte de todas las personas que hacemos el equipo de Parlando en Deportes, Voy Parlando, les queremos desear un fuerte y caluroso abrazo y los mejores deseos a las madres que nos escuchan y a todas las madres del Ecuador y del mundo. Muchísimas gracias por su ejemplo, por su dedicación y sobre todo por su amor. Un fuerte saludo de todos quienes hacemos Parlando en Deportes. Quiero mandarle un saludo súper especial a mi mami, que la quiero mucho, la amo un montón. Gracias por todo y que Dios la bendiga en todo lo que haga.

Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. ¿No sabes qué preguntar? No, ¿y ahora qué digo? No sé, ¿qué voy a hacer? Ni qué responder. ¿Qué tal te parecen unas preguntas capciosas? Gancho para la izquierda, gancho para la derecha, ¡zam! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos! Juancho, ¿qué andas haciendo? Aquí aprendiendo cómo es que hay que ser buen pugilista. Bien está, Juanchito. Así tienes que entrenar y ejercitarte también. Pero, ¿por qué no nos traes mejor esas indagaciones capciosas que que también lo haces? ¡Ay, cómo me fascina que una mujer me diga que hago muy bien las cosas! ¡Ay, ay! Esta es la primera. ¿El swing de un boxeador es como el swing en el baile? Pues yo creo que encima del ring, la fiesta la haces tú, ¿entiendes? Baila el que mejor sepa tirar un golpe. Otra preguntita. ¿Qué tan buenos son para bailar y qué música les gusta? Bueno, pues la música aquí tradicional de los de la mina, la salsa choque. Nos gusta de toda música, de todo. Salsa choque, cachuyapi, de todo. Okay, yo también. Bueno, pues igual nos gusta de todo. Ahí vamos con todo. Y ustedes, que unos negros de la costa, del Caribe, salsa, ¿me entiende? Salsa igual combinamos con cachuyapi, con cumbia y por ahí para abajo. Lo que sea de bailar en fiesta lo hacemos. Con la mano arriba. Si la suegra sostuviera el cochimbolo, ¿qué tan duro le darías? La suegra. Joder, yo creo que hasta que aguante. ¿Y con quién más te desquitarías? Yo verdaderamente yo creo que con hacer esto. Como que con la suegra se desquitaría. Y si el box no es un deporte de violencia, es un ejercicio que te mantiene muy activo. Como lo que preguntaste del baile. Así, sí, así es. A nuestros queridos oyentes, les decimos que si a través de este segmento herimos la susceptibilidad de alguien que nos está escuchando, pues le presentamos nuestras debidas disculpas. A ver, sígame enseñando cómo es el pase de los ganchos y del jam, a ver. Y después mandamos la siguiente rola, ¿no es cierto? A ver cómo es Carlos. Verás, para aprender a ser boxeador y aprender a tirar los primeros puños, ¿me entiendes? Yo creo que esto es como cuando baila salsa con una pareja o cuando baila bachata, ¿entiendes? Todo es coordinado. Entonces, eso es la mano de adelante con el pie de adelante. O sea, todo es coordinado, ¿entiendes? Combina los dos, la mano y el pie al mismo tiempo. Correcto. Ya. Listo, eso es una buena enseñanza. Ahora vamos con la siguiente rola. Soy el mismo, ese que hablaba contigo, quien te llamaba a las 2 de la mañana y te contaba sus sueños de niño. Soy el mismo, quien te prestaba su oído, sin importarme que el tiempo nos pasara lentamente hasta quedarnos dormidos. Aunque la vida tal vez nos

En lugar de saltar con tus dos pies, hazlo de manera alterna, entre uno y otro. Y por último, coordina que la cuerda pase por debajo de cada pie cuando hagas el cambio, como si estuvieras trotando en el mismo lugar. Trata de llegar hasta un minuto en los primeros días. Cuando te sientas preparado, aumenta progresivamente hasta 5 minutos. Y luego se pasa al siguiente ejercicio. Paso 3. Una vez que tengas controlada la coordinación entre tus pies y la cuerda, no olvides. Lleva un control de tu avance, ya que si bien la motivación es diferente para cada persona, ayuda mucho a notar el progreso que se va logrando. En caso de que sientas molestias en alguna de tus articulaciones, es mejor que interrumpas la rutina y esperes a que desaparezca el dolor. Si vuelve a aparecer, te recomendamos que consultes con un preparador físico o un doctor. Y no está por demás asegurarse que se tiene el espacio suficiente para realizar el ejercicio. Con todos estos consejos esperamos que te guste saltar en cuerda y que puedas entrenarlo a diario. Vamos ahora con un tema musical. Un agradecimiento muy cordial a nuestros invitados, igualmente a todos nuestros oyentes de la Radio ESPE, que nos escuchan todos los martes a las 15 horas y su reprise a las 7 de la noche. Bueno. Un agradecimiento muy cordial a nuestros invitados, igualmente a todos nuestros oyentes de la Radio ESPE, que nos escuchan todos los martes a las 15 horas y su reprise a las 19 horas. Para que nos escuchen también por ese horario, lo pueden hacer por la radio. Porque nos escuches en ese horario, lo pueden hacer por Radio La ESPE. Por Radio ESPE, no. Por Radio ESPE, que tiene emisión interna por... Ya. Para que nos escuchen también por ese horario, lo pueden hacer por Radio ESPE, que tiene su emisión interna por los parlantes de la universidad vía online mediante el link radioespe.espe.edu.es o en radio.garden/life/sangolquí/radio-medio-espe. Ahí listo. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @AtréveteParlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Box y del bueno y en parlando. Pero antes de terminar, les preguntamos a nuestros invitados, ¿cuáles son sus objetivos a futuro? Mi objetivo a futuro es estar en Tokio 2020. Ese es mi gran objetivo y, pues, como ustedes ven, dejarlo todo encima del ring. Creo que esta vez tenemos la experiencia de lo que es Río. Y pues no esperamos tropezar con la misma piedra, sino que esquivar esa piedra y dejarles caer la roca. Pues chicos, yo quiero felicitarles a todos por el deporte que practican, por la actividad que hacen. Es un esfuerzo, es un mérito que se debe aplaudir, ¿no? Y quisiera que también nos respondan, ¿cuáles son sus consejos para quienes han comenzado a practicar este deporte? Boxeo, que quiere practicar boxeo, es un deporte bueno, sano, y es bueno para la gente porque no cae en un vicio de la droga, y es para que aprendas, o sea, para que sepas que es un deporte, no es para que aprendas y a la calle y meter el golpe a cualquier persona que te diga algo, sino que es un deporte limpio, así como el fútbol, solo juegas en la cancha. Así mismo boxeo, solo encima del ring, defiende todo lo que has enseñado en boxeo. Y es un deporte sano. Bueno, a la gente que me está escuchando, les invito a que vayan a practicar boxeo. Es un buen deporte. Muchas gracias. Mi nombre es Peter Mina, de Dan Mina. Pues de parte de este servidor, pues, dejo saber que el boxeo es un deporte en el cual te vas a entretener con los puños, ¿me entiendes? Hay mucha gente que le gusta pegarse en la calle. Si tomas una cerveza, pues vas al relajo, ¿me entiendes? O a veces te cae mal un niño o un adulto, o te cae mal alguien y quieres meterte a los puños, ¿me entiendes? Y eso realmente está malo, eso es violencia. Pues aquí, brother, si te metes al deporte, pues vas a aprender que eso está malo, y vas a aprender que encima del ring es donde vas a resolver tus cuentas. Pues y eso es más el deporte. Yo vengo de un gimnasio donde igual he visto mucha gente de barrio, mucha gente de donde vengo yo, mucha gente que anda en malos vicios, ¿me entiende? Cuando hablo de malos vicios es de, ustedes saben, de lo malo, underground, de la droga hasta más abajo, ¿me entiende? Y en este deporte se recupera. Yo creo que esto es una gran oportunidad para dejar todos esos vicios. Y hay gente que lo ha hecho, ¿me entiende? Hay gente que se quita lo malo para estar en lo bueno. Así que el boxeo no es malo, está bueno. Y ese es el objetivo de este Parlando, difundir los diferentes deportes para que vean las otras opciones que tienen, en este caso para ejercitarse o para poder llegar a este saneamiento en todo lo que es el sentido de la salud. No sé si las otras personas quieren decir algo más. Algo más también quiero aportar también. Pues si tienes problemas con salud, pues aquí te vas a poner al día, ¿me entiendes? He visto gente de mucho sobrepeso que hoy en día están que permanecen y hoy en día están en un físico genial, ¿me entiendes? Y hay gente que te lo puede contar directamente. Bueno, pues así mismo, como dice Carlos Mina, es un deporte sano y te quita los malos vicios. Bueno, pues también invitamos a toda la gente que nos está escuchando al gimnasio de La Tola, que es cerca de la Marín. Que el boxeo, no solo boxeo, todo deporte sano, el boxeo, el fútbol, el básquet, eso te mantiene, verdad, te mantiene fuera de los malos vicios y de todo eso. Te invitamos a practicar boxeo y todo, cualquier deporte es bueno, practiquen cualquier deporte. Un agradecimiento muy cordial a todos nuestros invitados, igualmente a nuestros oyentes aquí de la Radio de la Casa de la Cultura, a estar con nosotros siempre todos los domingos a las 12 horas. Para que nos escuchen en ese horario, lo pueden hacer por los 9:40 AM o entrando a la página de la radio.casadelacultura.gov.es, porque todo lo resolveremos parlando. Nuestro contacto entre semana a nuestras redes sociales, ya saben, en Facebook, Atrévete y Parlando, en Twitter la cuenta es @atreveteparlando y en WhatsApp el número 098-4610-317. Y se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito por Radio de la Casa de la Cultura. Nos escuchamos todos la próxima semana. Bye. Chao. Goodbye. Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.